en México. Organizaciones civiles y periodistas de México denunciaron el espionaje que ha implementado el gobierno de Enrique Peña Nieto contra activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, usando un software de origen israelí. Pegasus es el nombre del software que afecta dispositivos móviles y que logra accesar toda la información, incluso a la cámara y micrófono del celular. Edith Peredo nos trae este reportaje desde Veracruz. Activistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos de México han sido espiados por el gobierno con un avanzado programa que debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas únicamente. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado casi 80 millones de dólares en los programas creados por una empresa de origen israelí. Pegasus es el nombre del software que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, explicó la forma en que los dispositivos son afectados por este programa. Cuando un dispositivo es infectado con el malware instalado al dar clic a los enlaces enviados por SMS, el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada como mensajes, correos y contactos, registro de cada tecla oprimida, monitoreo remoto de datos de localización o incluso a la información obtenida a través de la activación inadvertida del micrófono y la cámara de los dispositivos. Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual en conjunto con otras evidencias presentadas en esta nueva investigación reafirma que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional son clientes de NSO y que personas en México han sido objeto de esta forma de vigilancia. La evidencia indica que estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Periodistas como Carmen Aristegui y abogados como Mario Patrón, quien acompaña a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fueron espiados por el software adquirido durante la gestión al frente de la PGR de Jesús Murillo Karam, el mismo que aseguró tener la verdad histórica sobre lo acontecido con los normalistas. Aristegui recalcó que Peña Nieto debe dar la cara por el espionaje documentado que conduce a la presidencia de México. No es casual, no puede ser casual que precisamente en los momentos más difíciles de este gobierno, en los momentos donde tendría que haber salido a dar explicaciones de matanzas, de ejecuciones, de hechos de corrupción, de las cosas que se han investigado por parte de periodistas y de los casos que han seguido defensores de derechos humanos, lejos de dar las respuestas institucionales necesarias, lo que hubo fue espionaje. Está ahí, no lo inventamos. Está la información técnica y científica que lo demuestra. Eso habla precisamente del tipo de espionaje al que nos referimos y que todo conduce a la presidencia. No hay lugar a dudas de que los agentes del Estado mexicano que tienen posibilidades de adquirir esta tecnología utilizada perversamente son el Ejército, la PGR, el CISEN. Hay documentación de que ellos han adquirido este tipo de tecnología y de software, que tiene que decir el jefe de todos ellos. No sabemos si los periodistas asesinados antes de ello fueron espiados. No sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo. El presidente y las instituciones del gobierno mexicano están obligados a llevar a cabo las pesquisas y las indagatorias para saber quién mató a Javier, quién mató a Miroslava, quién está detrás del robo masivo de combustibles, quién está detrás de tantos ilícitos que se cometen continuamente en contra de la sociedad mexicana. ¿Quién está detrás de los hechos que trastocan la legalidad para ganar de mala manera las elecciones, entre otros muchos asuntos que deberían ser investigados? En lugar de investigar eso y más, el gobierno mexicano espía a sus críticos, espía a los defensores de derechos humanos.